con ujel y radios comunitarias rintajin esa mapa katinamiti shimulejo benak zirch kirche shayel coma chakniquinum kipa ki frecuencias nikarchik radios rumakari nkakalaxajapo rojri yoxamakik eri radios comunitarias ntajin kachojirka derecho achaznubirch pari constitución política richeri katinamit y shimulejo ntajin kakalaxaj rubanik rikabanobal shukan kachojirchi ri radios comunitarias kesamak Tikibanarits y Batachupan de acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ma el lactan tajin kaban, rojn tajin kasmajir rinubich pari lej, richeri acuerdo de paz, rishbampa congreso, richeri katnamit. Man etzelalten kaancheri katnamit, tokn kahon kashatahri kachabal, riyokan kokab achara, rumakan yok ahishimulehua, chupanri artículo 35, cheri kalej, richeri katnamit y shimuleu, nubich cheriyok yokkowin, Ri radios comunitarias mayorta al coma, rojka yochichabal ri katnamit, yochichabal ri katat kanan.